¿Existe un creador que se interese por nosotros? Apéndice. Unidades arquitectónicas del universo. Así describe una enciclopedia moderna los elementos químicos. Estos elementos terrestres son muy variados. Algunos son raros, otros abundantes. Unos como el oro atraen al ojo humano. Otros son gases que ni siquiera vemos, como el nitrógeno y el oxígeno. Cada elemento está constituido por una determinada clase de átomos. La estructura de los átomos y su relación entre sí denota economía y orden sistemático. Hace unos 300 años, solo se conocían 12 elementos: antimonio, arsénico, azufre, bismuto, carbono, cobre, estaño, hierro, mercurio, oro, plata y plomo. Cuando se descubrieron otros elementos, los científicos se dieron cuenta de que reflejaban un orden definido. Dado que habían ciertas lagunas en ese orden, algunos químicos y físicos como Mendeleev, Ramsey, Moseley y Born teorizaron la existencia de elementos desconocidos y sus características. Estos se descubrieron más tarde, tal y como se había previsto. ¿Por qué pudieron predecir estos científicos formas de materia que aún no se conocían? Pues bien, los elementos siguen un orden numérico natural basado en la estructura de sus átomos. Esta es una ley probada. Así que en los libros de texto hallamos una tabla periódica de los elementos distribuidos en filas y columnas: hidrógeno, helio, etc. La enciclopedia McGraw-Hill de Ciencia y Tecnología observa: pocas sistematizaciones en la historia de la ciencia pueden rivalizar con el concepto periódico como una revelación total del orden del mundo físico. De descubrirse un elemento nuevo en el futuro, este deberá ocupar un lugar en el sistema periódico que esté de acuerdo con el orden y exhibirá las propiedades características conocidas. Cuando se ordenan los elementos de las filas y columnas de la tabla periódica, se observa una notable relación entre los elementos de una misma columna. Por ejemplo, en la última columna se halla el helio, número 2, el neón, número 10, el argón, número 18, el criptón, número 36, el xenón, número 54 y el radón, número 86. Estos son gases que emiten un resplandor cuando pasan por ellos una descarga eléctrica y se emplean en diferentes tipos de lámparas. Además, no reaccionan fácilmente con diversos elementos como es el caso de otros gases. Sí, el universo, hasta en sus partículas atómicas, revela un orden y una armonía sorprendentes. ¿A qué puede atribuirse este orden, armonía y variedad de los componentes básicos del universo?